Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor nos acompaña la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a tratar una investigación, un trabajo que está haciendo la Defensoría respecto a un medicamento para tratar la hepatitis C. Queremos que nos cuente la doctora del Cerro, cómo le va, la saludamos. ¿Qué tal, Fernando? Quiero que nos cuente un poco en qué trata esta actuación y cuál es el trámite que ha hecho la Defensoría del Pueblo. Mira, se trata de una investigación iniciada de oficio vinculada con la hepatitis C. Vamos a decir primero que la hepatitis C es una enfermedad infecciosa, inflamatoria del hígado, provocada por un virus determinado. Esta infección, que es aguda, puede ser asintomática inclusive, puede llegar a generar lesiones muy importantes en el hígado y originar cirrosis, posibilidad de trasplante, etcétera, en sus, digamos, cáncer de hígado también, en sus estadios más agudos. ¿Cómo se contrae? Principalmente mediante el contacto con sangre contaminada asociada con el consumo de drogas por vía endovenosa, el uso de instrumental médico no esterilizado y transfusiones de sangre no testeadas previamente, lo cual podemos decir que casi no ocurre, ¿no es cierto? Claro, últimamente no ocurre. ¿Cuántas personas se cree que en la Argentina están padeciendo esta enfermedad? Bueno, en el mundo, vamos a empezar por lo general, son entre 130 y 170 millones de personas que están infectadas con hepatitis C. En la Argentina se calcula que hay alrededor de 400.000 personas infectadas con el virus. Esto es muy importante por la envergadura que tiene, porque las medidas de profilaxis o de prevención son justamente hacer lo contrario de lo que dijimos antes, es decir, no compartir agujas, no estar en contacto con sangre contaminada. ¿Qué pasa? Apareció un medicamento de alto costo, pero que prevé la posibilidad de curar en sus etapas más agudas esta enfermedad. El costo del tratamiento por 3 meses en Estados Unidos, por ejemplo, asciende a $84,000. No así en otros países como España y Brasil, que han logrado bajar esos costos. Entonces nosotros empezamos esta investigación con el propósito de saber en qué circunstancias se encontraba este medicamento dentro de nuestra organización, de nuestra Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es quien aprueba los medicamentos que se pueden vender en él. La droga se llama sofosbuvir y le mandamos 2 pedidos de informes, uno al Ministerio de Salud y otro a esta administración. El primero en contestar rápidamente ha sido el Ministerio de Salud y nos da una muy buena noticia, es decir, que hace muy poquito, con fecha 30 de octubre, ANMAT, que es la administración, aprobó este medicamento en la Argentina. Obviamente, se ha solicitado a determinados profesionales que informen para ver de qué manera podría articularse la cobertura de este medicamento a pacientes que se hayan consensuado como casos críticos, es decir, que se encuentran en una etapa casi terminal. Cuando ANMAT prueba el medicamento, ya se puede aplicar sobre la población, ya se puede usar como remedio, ya se puede recetar y todo. Y ya en ese momento termina lo que sea la fase de experimentación, de prueba, de testeo. Este medicamento ya estaba aprobado por la FDA y en general los medicamentos que vienen al país que están aprobados por la FDA son aprobados con un procedimiento más sencillo en la ANMAT. Ya se puede aplicar en gente que esté enferma. El tema ahora es ver el costo y ver cómo puede hacer para cubrir, cuánta gente puede cubrir con este medicamento. Y bueno, claro, el tema es que no es para cubrir para todos los infectados. Son los pacientes hiperurgentes que pueden recibir este tratamiento. ¿Y qué se ha consensuado para definir esta urgencia? Se ha consensuado que los pacientes son aquellos con cirrosis y con manifestaciones extrahepáticas clínicamente significativas. Es decir, son pacientes en estado muy grave. En realidad le hemos preguntado al ministerio si va a realizar alguna compra y nos ha dicho que sí, que en la primera compra se va a realizar para las necesidades de estos pacientes más críticos y posteriormente se van a incluir pacientes con fibrosis avanzadas